el buey que se nos fue para la barranca. Después de que logramos rescatarlo, parece que anda bien alborotado. Se siente el papacito del ganado. La vaca ya no quiso alimentarlo porque le da de topes en la panza. Se mete en el corral de las vaquillas y quiere agarrar hembras y a montones. Bajó de la barranca sin calzones, comiendo camarones con ostiones. La vaca ya no quiso alimentarlo porque le da de topes en la panza. Quiere mamar y dar topes el buey. Quiere mamar y dar topes el buey. Quiere mamar y dar topes el buey. Quiere mamar y dar topes el buey. Que baile ese buey, que baile ese buey. Que baile pa' que siga la parranda. Que baile mi rey, que baile mi rey. Que baile pa' que siga la pachanga. Para el chino con Apache. Se mete en el corral de las vaquillas y quiere agarrar hembras y a montones. Bajó de la barranca sin calzones, comiendo camarones con ostiones. La vaca ya no quiso alimentarlo porque le da de topes en la panza. Quiere mamar y dar topes el buey. Quiere mamar y dar topes el buey. Quiere mamar y dar topes el buey. Quiere mamar y dar topes el buey. Que baile ese buey, que baile ese buey. Que baile pa' que siga la parranda. Que bailes mi rey, que baile mi rey. Que baile pa' que siga la pachanga. Or something.